Volvimos y bueno, nos vamos a otro tema ahora. Sí, en realidad hace un momento estábamos hablando con Eli Leiría, y hablábamos de uno de los sujetos de esta transformación, de esta suerte de conversión de las actividades de agrícolas en la industria de la agricultura. Uno de esos sujetos es AAPRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Y en este momento la AAPRESID está cerrando un congreso, por lo que entendí cerraba hoy viernes su 14º congreso, el 14 congreso que arman ellos. Desde varias organizaciones de resistencia a las fumigaciones, de resistencia y demás, están, entre otras CEPRONAT, están allí comentando esto, están explicando un poquitito qué cosa es AAPRESID y qué significa esta asociación para los argentinos. Ya estamos comunicados con Eduardo Rossi. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿cómo le va a usted, a toda la audiencia? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Rossi, esto, yo recuerdo de AAPRESID de sus primeras publicidades, cuando hablaba de un cambio de paradigma en una transformación absoluta de lo que era, de cómo se entendía la agricultura a lo que sería la agricultura del futuro. Me refiero allá a 1997-98. ¿Qué ha significado a AAPRESID en este negocio, en esta agroindustria que se ha transformado el país? Bueno, AAPRESID siempre viene apostando más. Lamentablemente, solamente lo que están planificando es profundizar aún más este modelo basado en semillas transgénicas y agrotóxicos. Se discutió mucho el tema en AAPRESID esta jornada, este congreso anual, del tema del valor de la semilla, el tema de las distancias, pero siguen sin resolver la matriz, entender la matriz de que se debe cambiar de modelo productivo, y no hay miradas para eso, sino en profundizar aún más, en hacer contactos, en tener tratar de convencer a la gente de que este modelo de transgénico de pesticida es lo mejor que hay, que eso va a dar alimento al mundo, y que bueno, no entienden otra, lamentablemente. Están las corporaciones plantadas ahí y bueno, es lo que se ve todos los años, y es lamentable. Claro, lo cual no deja de sorprender, porque a 20 años yo creo que hay una cantidad de muestras de lo que ha ocurrido, ¿no? En esta suerte de experiencia cielo abierto que es la Argentina, de lo que ha ocurrido con el modelo. Sí, bueno, el modelo siempre cada vez se está profundizando más, y los problemas ya no se pueden tapar más con el sol. Sí. El tema es que vos tienes sembrás, ahora están, dice que quiere llegar a 150 millones de toneladas, decían que estaban arriba de las 100 millones, y que sí o sí hay que lograrlo. Ahí la única forma es invadir, de acercarse aún más a los pueblos. Y las tendencias es eso, o sea, hubo un panel, por ejemplo, donde se reunió el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, que el excelente Monsanto, Leonardo Sarki. Después tuvo Russo del Ministerio de Agricultura de Córdoba. Después tuvo acá del Ministerio de Agricultura de Santa Fe. Y inclusive el panel estuvo encargado sobre un moderador, secretario de Agricultura y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Y bueno, lo que tenían es explotar cada vez más la tierra y hacer este modelo hasta donde dé, donde más se pueda. Y siempre repiten el tema de seguir con las buenas prácticas agrícolas de las que ya sabemos que es impracticable. ¿Ustedes de CEPRONAT tienen alguna estadística o algún número, alguna cifra de cuántas personas, cuántos hombres y mujeres, pequeños productores, trabajadores rurales ha expulsado del campo, de la tierra, este modelo en estos 20 años? Mira, datos certeros no hay. Tenemos el último censo del 2002, que todos se aferran ahí, de agricultores expulsados. que habían perdido la tierra, hablaban más de 100.000 productores. Claro. Y pero bueno, es una cifra redonda, o sea, no es aleatoria, pero es muy relativo porque no se desconoce. Es claro. Un modelo en los últimos 15 años, bueno, hemos visto que no ha quedado ninguna casco rural, asentado, está todo vaciado. Claro. Los campos están todos llenos de, digamos, dejado las capelas nomás, así que ¿sí? No hay problema. Y uno ve, uno recorre y uno ve por la ruta, entra a los campos y ve, han dejado todas las capelas vacías. Los cascos de las casas vacías ya no están, ahora viven en el pueblo. Inclusive se llevan los bidones de pesticida a los garages o los galpones, que tiene galpón entre los pueblos. Ajá. Y bueno, es un problema bastante grave todo este sistema, lamentablemente. La gente se va a tener que unir en los pueblos, porque si no, cada vez peor. Inclusive ahora están con que no alcanza. En 2013 se reunieron las cámaras que venden agroquímico, Casafe, Ciaspa, entre otras, y se juntaron con el ministro de entonces, Evaso, en 2013, el Ministerio de Agricultura de la Nación, y sacaron las guías preurbanas para fijar arbitrariamente las aplicaciones con veneno a 100 metros de las casas. Uh-huh, bueno, sí. Ahora ya, por ejemplo, ahora en la última charla, cuando la vieron esta mañana, presentaron un protocolo de certificación de consenso. O sea, que quieren que se trabaje cada municipio en consenso con cada productor para la aplicación de veneno a 0 metros. Inclusive decían por ahora empezar con los verdes, pero a 0 metros, pero también ir por los banda amarilla y banda roja. O sea, protocolo municipio por municipio, que cada municipio arregle con los productores de ahí. Exactamente, y certificado, o sea, que quede bien autorizado, ¿me entendés? O sea, autorizar la muerte de los vecinos. Claro. Que fumigar por más que vos tengas todo el control del tiempo y demás, bueno, la deriva secundaria, que se habla de que son cuando el mosquito o el avión se va y bueno, que queda todo el campo fumigado. Al mes puede haber viento y traerte todo con el polvillo a la ciudad, con pesticida, igual que las inundaciones arrastran los plaguicidas a la fuente de agua. Claro. Entonces, el problema es que es grave y que no lo quieren reconocer. Inclusive vamos más, porque siempre le buscan una vuelta más para... Es lamentable. Y también se presentó otro proyecto en la Presid que es relacionado a Aula Presid, que en el 2011, después de que a Presid presentó, reunió, bueno, esto lo comentó en una radio uruguaya la presidenta, que ahora dirige el INTA, es parte del equipo del INTA, Pirú, ella dijo que se había reunido con las cámaras de manuales ambientales para sacar todos los capítulos de los manuales de los niños escolares que están en primer ciclo y segundo ciclo, sacar todo lo que afecta al campo. Y bueno, inclusive después hicieron desaparecer los manuales ambientales para que nos entregaran, y ahora, bueno, ahí formaron la Presid, donde van a entrar en las aulas. Ah, a Presid va a las aulas. Claro, van a la escuela, contento de la escuela. Y están dando su versión de lo que es el campo y demás, con un bonito PowerPoint, y a los chicos les explican todo bueno, que necesita el campo, necesita más agroquímico, más más alimento, bla bla bla. ¿Eso ya lo están haciendo? Perdón, Eduardo, ¿eso ya lo están haciendo? Eso es en 2011. Y ahora presentaron un proyecto para ir directamente coordinado con el municipio. No a la escuela, sino que cada municipio lo coordine con las escuelas. Y ellos van a ir a las charlas. Así que ya están haciendo contratos con los municipios directamente. Claro, tienen una capacidad extraordinaria, ¿verdad? Y eso, lo que pasa es que tienen, digamos, la gente de las corporaciones están siempre relacionadas con los ministerios y con, tienen contacto directo. Uh-huh. Y ahora aún más todavía, porque ahora, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Buenos Aires es un ejército de Monsanto. Claro. Y el resto, del, por ejemplo, el ministro Burlacho, el ministro de Agroindustria de Nación, estuvo mucho tiempo en Federación Agraria y bueno, los contactos que tienen con las cámaras y con las corporaciones de industria de los pesticidas y transgénicos es directa. Uh-huh. Así que, y bueno, y además sabemos que se manejan las políticas directamente. O sea, por ejemplo, también hoy se presentó, armaron una resolución conjuntamente con Irán para sacar una resolución, la 14130, norma Irán, para normatizar este protocolo que te decía de certificación de la fumigación a 0 metros. Mm. O sea, todo respaldado con Irán y dice que la van a llevar a, la van a tratar de, van a presionar a cada municipio para que la hagan cumplir. Normas Irán, mira vos. Norma Irán, la 14131. Salió el mes pasado, en julio. Bueno. Ahora, a ver, van a ir a cada municipio, Eduardo Rossi, integrante de Sepronat, con él estamos hablando, van a ir a cada municipio, pero en cada municipio se van a encontrar seguramente con un montón de vecinos que están peleando exactamente por lo opuesto. Sí, sí, lamentablemente el campo, especialmente en los pueblos chicos, hay mucha gente que no se quiere meter, porque uh-huh. o porque un pariente trabaja relacionado a esto o al otro, y entonces es muy difícil juntar gente en los pueblos chicos. Y si la gente no se une, no es muy, muy, no hay presión, no hay movilización y no pasa nada. Claro. Y ese campo fértil le aprovechan las corporaciones para hacer sus negociados, porque le prometen esto, le prometen el otro, y allá, y van con contacto de Nación. Inclusive, por ejemplo, después de la guía periurbana sacaron la demostración a campo, que con combinación con el Ministerio de Agricultura de Nación, anuncian en los municipios que van a hacer la jornada a campo de evaluación de las derivas. Ajá. De fitosanitario. Uh-huh. Y cuando hacen la demostración, la hacen con agua. Y llevan a intendentes, a concejales, a algunos a veces diputados. Yo cuando fue la definición de la media sanción de la ley acá en Santa Fe, me senté mano a mano con la autora de Inés Bertero, y lo único que me fundamentaba era que diciéndome que no había problema, que no estaba garantizado el tema de la deriva, que no pasaba más de 20 o 40 metros. Y que esto venía avalado de Nación y que había sido y que se lo había visto y que bueno, nos convence así a los que quieren, ¿no? Sí, claro. Pero hay que tener mucho cuidado porque ellos se avalan del poder nada más, porque no tienen ningún justificativo, indicadores ni de salud ni ecológico. Uh-huh. Y bueno, es lamentable. Eduardo, cambiando un cachito de tema, siempre sobre lo mismo, pero en otro enfoque, ¿qué relación hay entre APRESID y Monsanto, por ejemplo? Bueno, la APRESID es la acción de siembra directa, y Monsanto, vos tenés que son esas empresas que hace convenio y contactos con todos, sí, con todas las cámaras. Claro. Las cámaras responden a hacer lobby a ellos, o sea, a la cámara tanto APRESID o CASAFE, o CIAFA, o lo que fuera, yo, la XOJA. Uh-huh. Son todas cámaras que trabajan en contacto y bueno, replican lo que las políticas de Monsanto. O sea, son claro, o sea, ellos no tienen conflicto. Las palabras muy muy similar a los que mencionan o prometen las grandes compañías con las publicidades. Claro. Pero entonces, Eduardo, ellos no tienen conflicto con el pago de los royalties correspondientes a Monsanto. Mira, lo que se ve uno hablando a veces con el productor, está enojado. Uh-huh. y bueno, pero dice, pero si es para bien, si yo voy a ganar más plata, lo pago. Uh-huh. Y lo que están los grandes dirigentes de las, porque ahí estamos hablando de dirigentes de las compañías, sí, tienen, digamos, son también productores, digamos, de gran extensión y demás, que siempre estuvieron de Monsanto y demás, divulgada y congregada en el Congreso de Aprendiz, entre otros. Entonces, las repiten y bueno, no, luego, yo por ejemplo estuve pudiendo ver la acá vino esta mañana el representante del Ministerio de Agricultura, que vino a hacer lobby para presentar la ley de regalía para la semilla, uh-huh. En el cual ya anticipó que la semana que viene la dirige al INASE, y después el 17 de agosto la dirige al INASE, y después el 25 la va a tratar de llevar al Congreso de la Nación para que sea votada la modificación de la ley de semillas. Así que bueno, es un anticipo penoso. Sí, esto lo hizo hoy. No le dijo nada. El ministro fue hoy ahí al Congreso. Vino un representante. Un representante. Guillermo Bernau, algo así se llamaba. Ajá. Aquí en el mismo Congreso de APRESID del que estamos hablando. Vino esta mañana, sí, habló. Y habló del tema de, bueno, principalmente, puntualmente, el tema de la regulación de las semillas. Sí, sí. Esto es lo que pregona Monsanto, lo que viene al proyecto del Congreso, del contrato de la SOF intacta, la base del lobby para la modificación de la semilla transgénica. Uh-huh. Así que, y ahí, bueno, parece que ya está el proyecto y lo quieren, porque primero tienen que ser aprobado por el detentor de la patente, que es el INASE. Uh-huh. Y después, si el INASE lo aprueba, si le da el ok, lo va a ir hasta llevar al Congreso para que lo toquen los diputados y senadores. Bien. Bueno. Es lamentable, pero bueno, es lo que se ve. Uno tampoco lo espera de esos congresos mucho, pero siempre se entera de algo de cosas penosas, pero bueno, por lo menos se entera de cosas que vienen de ahí. Sí, claro. Lamentablemente se acepta, nadie dice nada, se comparte, inclusive ayer el todos los años inauguran fue el gobernador, en este caso fue Lichi, y estuvo la intendenta. Claro. Estaba programado que venga el ministro Burlás, pero no vino. Uh-huh. No vino el miércoles. Así sí, que, pero igual, me dijeron, bueno, queremos más producción, más alimento. Siempre se cubren con las buenas prácticas, que quieren con buenas prácticas, uh-huh. Pues uno necesita alimento y, bueno, hay que sembrar más y cosechar más. Bien. No problema, problema. Bueno. Estamos nosotros uniéndonos para poder parar este genocidio, porque acercar la fumigación a los pueblos es un genocidio y no lo vamos a permitir. Así que sí, claro. La lucha, y mañana, por ejemplo, nos vamos a reunir en Rafaela a todas las ONG y grupos ambientalistas. Estamos en el par de fumigarlo acá en Santa Fe. Nos vamos a reunir en Rafaela para debatir este tema, y puntualmente vamos a unir fuerza con la ley que presentamos acá, la ley de agroecología, la ley provincial, para que, bueno, se empiece a fomentar otro tipo de producción y por otro modelo, que es lo que nos brindará la salud. Claro, y Eduardo, no regalar las escuelas, ¿no? Y bueno, las escuelas, el tema que con las fumigaciones y los controles, hay escuelas, por ejemplo, que Santa Fe han cerrado. Claro, claro, claro. No, pero yo me refería a la educación, a eso. Claro, sí, por supuesto, lo grave es la fumigación de las escuelas, desde luego, Rosy, pero me refería a no regalar esto, ¿no? Que no sean ellos que lleven la voz y planten esa semilla transgénica en la cabeza de los pibes, ¿viste? Bueno, es un problema nosotros hemos conectado con Santa Fe, por ejemplo, en Santa Fe tuvimos mucha adhesión. Y bueno, ha llevado a los maestros, han tratado de replicar los manuales ambientales que se hicieron en el 2010, uh-huh. que fueron censurados por el gobierno nacional de entonces, y que con indicación de APRESID, estamos tratando de divulgar, porque nos hemos quedado con los PDF, con los trabajos, con los manuales ambientales, tratar de divulgar y que se trabaje en las escuelas para poder divulgar, que conozcan los chicos los todos estos problemas que nos está llevando este modelo. Bueno, Rosy, la seguimos, ¿eh? La seguimos. Muchísimas gracias por esta comunicación. No hay por qué. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, además de todo esto que dijo, cobran entrada, che, para... Sí, cobran caro. Sí, cobran caro. Caro, sí. Si sos socio y te demoraste en anotarte, ya te cobran 800 mangos. Y el no socio, si no se sacó la entradita antes... A último momento le sale 5.300 el ingreso a estos congresos. Ahora, independientemente de este detalle, es una pavada, ¿no? Obviamente. Sí, insisto en esto que decía Eduardo Rossi. Es importante tomarnos el tiempo para poder ir a este tipo de eventos mineros, como hemos estado en alguna oportunidad, estos personajes, ¿no? De Apresid. Porque, bueno, todo esto que es el proyecto, de esto algo les va a salir. No es que van a poder hacer todo como lo están planteando. Desde luego que no, porque del otro lado no están inermes. Lo acaba de mencionar también Rossi. Pero es bueno, es importante, me parece, saberlo, y saberlo de primera mano, así, ¿no? Sí. Antes pasamos un poquito a música porque teníamos dos efemérides musicales para hoy. Estábamos escuchando Matilda Mather, que es una composición de un grupo, que de un long play que salió en el año 1967, que es The Piper and the Gate of Dawn, y que es el debut de una de esas bandas espectaculares del rock, como es Pink Floyd. Ajá. Así que, bueno, vamos ahora. Es un grupo que se lo conoce por ser pionero en el rock psicodélico y luego en lo que se conoce como el rock progresivo. Así que escuchamos un poquitito y nos vamos a la tanda. If you want.